Entonces, cuando queráis, ok. Bueno, vamos a cantar algo, ¿no? Sí. Vamos a echarnos una. La cultura a hoy día y agoniza en los museos. La cultura a hoy día hay dentro de un mercado negro y al alcance es de uno poco que tiene es mucho dinero. Hey. Pero para ponerla. Haz un batido. Eso es para la compota. Ya está. Eso le vamos a echar ahora un poquito de azúcar y de canela que hay allí en una ramita. Muy bien. Y ya está, tiene la mitad de limón. Puta, caballero. Tengo que traerte más vasos y algunos platos que estén acá arriba. ¿Qué bebida no hemos dispuesto? Si queréis disponerla entre ustedes o agua. Sí,